pero en la práctica a veces te encuentras con determinada situación en la que tienes que dejar de lado eso y y hacer tu trabajo, ¿no? Por ejemplo, te dicen, pues, yo te hago, yo soy reportero policial. Dicen, pues, que la ética, o por, no sé, uno tiene que tomar determinados límites, ¿no? En cuanto a cubrir ese tipo de informaciones. Pero, sin embargo, cuando ya estás en la calle, pues, te olvidas un poco lo que te dijeron en la universidad, en aulas, y tienes que, pues, hacer imágenes o tratar determinada información que a veces no es muy bien vista, ¿no? Y por exigencia, pues, de la dirección y de la edición del diario, pues tú tienes que incurrir en eso, ¿no? En hacer fotografías o determinadas redacciones que te dijeron en la universidad, pues no está bien, ¿no? O sea, yo creo que depende también de cada ámbito en el que te muevas, ¿no?